Buenas tardes. Nos encontramos con Carla de Rojas Guedes, comerciante del Emporio Mesa Redonda, quien nos ayudará con esta breve entrevista. Carla, cuéntame, ¿cómo estás afrontando la pandemia en el rubro de tu negocio? Bueno, actualmente el rubro de negocio que tenía de venta de artículos para fiestas se ha visto gravemente afectado y nos hemos declarado en quiebra porque no podía sostenerla más. Cuéntame, ¿cuáles han sido los problemas más fuertes durante la reactivación de tu negocio? El problema más fuerte que tuve antes de declararme en quiebra fue la falta de liquidez para cumplir con los pagos respectivos a los proveedores de mis artículos. Asimismo, para adquirir nueva mercadería tenía que liquidar la que tenía aún en tienda y lamentablemente la afluencia del público se ha visto reducida ante esta pandemia. Y hoy en día muchas personas se han quedado sin trabajo, otras de suspensión perfecta, por lo que debemos priorizar los gastos primarios que son alimentos y salud. ¿Cómo has podido resolver o sobrellevar esos problemas? Lamentablemente no se puede sobrellevar esta crisis, por lo cual después de 10 años con mi negocio tuve que cerrar. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? Lo más crítico es haberme quedado sin ninguna fuente de ingreso. Asimismo, me encuentro muy afectada porque he tenido que cerrar un negocio que empecé a base de esfuerzo y dedicación. Actualmente, ¿sigues ofreciendo tus mismos productos o has incluido nuevos artículos para tu negocio? Actualmente me encuentro ofreciendo mis productos en liquidación para poder con ese dinero pagar mis facturas pendientes. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? Me hubiera gustado que el gobierno y el Ministerio de Trabajo nos hubiesen apoyado inyectando un capital para poder invertir en nuestros negocios, ya que nos hemos visto muy afectados por esta pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias, Carla. Cuídate. Gracias.